Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo completo, integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico ya listo desde temprano, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a participar el día de hoy pues en varios temas que estaremos abordando durante el programa. En primer término, pues el día de mañana se cumple un aniversario más también del golpe militar en Chile, y estaremos recordando el día de hoy a Salvador Allende a través de un documento que se llama Una época en blanco y negro, edición de Fernando de García y Óscar Sola, y el relato de Alejandra Rojas con el prólogo de Isabel Allende. Nos llegó por ahí esta edición, que pues es un libro cortesía del Instituto Salvador Allende, Asociación Civil de El País Aguilar, la editorial. Estaremos compartiendo algunos fragmentos, la música de Salvador Allende, y también estamos esperando amigos de la comunidad oaxaqueña radicados en la colonia Pantitlán. Realizarán con motivo del 15 de septiembre pues las fiestas patrias con la banda de Betaza. Ellos tienen una banda de música, esta comunidad de oaxaqueños, y además el Rincón de la Décima, a través de Ezequiel Castillo, nos estará compartiendo el día de hoy décimas que tienen que ver con estos días patrios, con la independencia de México y los personajes al respecto. Así es que vamos a abrir con música para recordar a Salvador Allende. Esto se llama Santiago de Chile, de Soledad Bravo. Las 5:03. Sempiterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto. Entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con de la mañana con 7 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen, que nos llamen. El día de hoy tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060 y 01 800 080 1060. Recordando a Salvador Allende, precisamente, ya que el día de mañana se cumplirá un aniversario más del golpe militar, el asalto allí en el Palacio de la Moneda. Traemos un documento muy importante que teníamos por allí guardado, que queremos compartir, titulado Salvador Allende, una época en blanco y negro, de Fernando D. García y Óscar Sola, con el relato de Alejandra Rojas y el prólogo de Isabel Allende. ¿Nacemos marcados por el destino o hacemos el destino al andar? Esta pregunta que todo escritor se hace al crear un personaje me viene siempre a la mente cuando pienso en Salvador Allende y en otros como él que asumen la tarea de movilizar la historia. En una novela, los protagonistas tienen vida propia, crecen, actúan y sienten en las páginas, apoderándose del texto. Ellos determinan los acontecimientos. En la vida real, la gran novela de la humanidad está escrita por esos hombres y mujeres extraordinarios cuyo papel o destino es producir cambio. Se les puede juzgar como héroes o villanos, pero sin ellos no se escribe la historia. Salvador Allende fue uno de esos protagonistas, héroe para algunos, villano para otros, pero sin duda un hombre excepcional. No se puede escribir la historia de Chile, de América Latina o del siglo XX sin otorgarles el sitial que les corresponde. Como casi todos los grandes personajes, estaba lleno de contradicciones que a nadie dejaban indiferente. Para unos representó la esperanza de una sociedad más justa, para otros encarnó el peligro del marxismo. Le correspondió actuar en tiempos de la Guerra Fría, en una época desgarrada por los extremos irreconciliables del capitalismo y del comunismo. Cuando fue elegido presidente de Chile en 1970, los ojos del mundo se posaron en ese largo y angosto país al sur del mapa. Por primera vez, un marxista era elegido en limpia votación democrática. De inmediato, las fuerzas de la oposición en Chile, apoyadas por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, iniciaron una guerra feroz para acabar con el experimento de Allende y con los sueños socialistas de millones de hombres y mujeres en América Latina. Es parte del prólogo escrito por Isabel Allende, precisamente, en este trabajo, Salvador Allende, una época en blanco y negro, y que estamos compartiendo para recobrar la memoria histórica de este acontecimiento, que seguramente, pues, para muchos ya pasa desapercibido lo que ocurrió en este hermano país latinoamericano en 1973, el 11 de septiembre. Y bueno, vamos a compartir el discurso. Es prácticamente el último discurso que pronunció Salvador Allende allí en el Palacio de la Moneda, y pues esperamos sea de su agrado. Es la número 17, cuando son las 5 de la mañana con 12 minutos. Para sufrir allá.

trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Cinco de la mañana con 21 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, compartiendo este documento histórico, el último discurso del presidente Salvador Allende allá en el Palacio de la Moneda en 1973, el 11 de septiembre. Y con ese motivo pues estamos recobrando la memoria histórica, esta fecha importante aquí en del campo y de la ciudad, con un documento también muy interesante que les recomendamos ampliamente, titulado Salvador Allende, una época en blanco y negro, de Fernando D. García y Óscar Sola, con el relato de Alejandra Rojas y el prólogo de Isabel Allende. Y pues es una cortesía del Instituto Salvador Allende Asociación Civil. En algunas de sus páginas podemos compartir pues fragmentos, porque ya también tenemos a nuestros siguientes invitados aquí en cabina, pues de personajes que conocieron a Salvador Allende. Por ejemplo, Ramón Huidobro, diplomático chileno: conocí a Allende cuando él era ministro de Salubridad. Una tarde entró Salvador a la cancillería donde yo trabajaba. Nos preguntó: ¿qué están haciendo, chiquillos? Eran como las 7 de la tarde y nos invitó a tomar un trago. Nos llevó a un barcito del centro y allí estuvimos hasta las 3 de la mañana, obnubilados por este personaje que nos hablaba de un futuro que ni siquiera soñábamos para Chile. Es uno de los testimonios que viene en este libro interesante, con varios capítulos, además del prólogo de Isabel Allende. Pues hay varias información. Por ejemplo, nada se obtendrá con ser agresivo con el imperialismo si el pueblo no tiene conciencia. Y es dramático porque yo conozco una encuesta en que se pregunta: ¿cuál es la mejor medida del gobierno? Y el 82% dice que el medio litro de leche, y solo el 16% la nacionalización del cobre. Salvador Allende. Vamos a seguir recordando a este personaje, invitándolos también para que ustedes participen. Nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y vamos con música relativa a este acontecimiento histórico en América Latina, con esto de Javiera Parra y Los Imposibles, que se llama Compañero Presidente. Ella es hija de Ángel Parra. A ver qué les parece. Muchas gracias. Quiero permitirme esta noche, además de homenajear al presidente Salvador Allende, voy a aprovechar de homenajear a mi padre, Ángel Parra, que compuso una de las canciones más bellas que se han escrito para Salvador. Así que, con muchísimo cariño, compañero presidente. Decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Siempre quisieron quebrarte. Justo sacas tú un blanco pañuelo que ilumina. recuerdo. Pero ya desde las sombras se ocultaba el asesino. Te quería ante rodillas y no con él te había erguido. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema bien amado. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Muchas gracias, buenas noches. Buenos días, aquí en Del Campo y de la Ciudad, 5 de la mañana con 29 minutos. Y bueno, Javiera Parra y Los Imposibles, con esto, compañero presidente, dedicado a Salvador Allende, compartiendo también algunos fragmentos del libro Salvador Allende, una época en blanco y negro, esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Antes de pasar ya con nuestros invitados, amigos de Oaxaca que están con nosotros, no dijeron que éramos como guaguas y que queríamos el paredón. Ahora que terminó la película, dicen que somos buenos y nos buscan. No esperen de nosotros ni la sal ni el agua. Respuesta del senador socialista Aniceto Rodríguez al pedido de colaboración de la Democracia Cristiana en 1964, también en Chile, y que viene documentado en este libro. Soy tan solo un hombre con todas las debilidades y flaquezas de todo hombre, y si supe soportar las derrotas de ayer, acepto hoy sin reservas y sin espíritu de venganza este triunfo que nada tiene de personal. Salvador Allende, la noche del 4 de septiembre. Seguimos compartiendo la información de este acontecimiento histórico importante para América Latina y que pues debe ser recobrado, reconocido también por las nuevas generaciones. Y vamos con una pieza musical más que tiene que ver con este tema. Cita con Ángeles. Pues fue un concierto en vivo de Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, León Gieco, Vicente Feliu, Carlos Varela, entre otros amigos, del disco que hoy también estamos compartiendo con ustedes, Con Allende en la Memoria. 5 de la mañana con 30 minutos. Thank you.

inolvidablemente. En Santa Fe las aguas cubren sueños de niños desolados y ahogan con furia incontenible las penas de los evacuados. Un ángel se desploma en llanto cuando descubre el desvarío del ala oscura del Salado que tapa todo lo querido. Desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nube pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Quiero el señor de los cañones. No mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarlos? Para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista, seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos. 5:39 del campo y de la ciudad. Por ahí se interrumpió esta pieza musical de Cita con Ángeles, porque pues es prácticamente un concierto en vivo en el disco La Memoria de Allende, que estamos compartiendo el día de hoy en Del Campo y de la Ciudad, con Allende en la memoria y el documento histórico importantísimo Salvador Allende, una época en blanco y negro, que afortunadamente lo tengo físicamente, este libro. Sin embargo, pues ahora ya la edición también se puede conseguir en internet. Nos está preguntando precisamente Marta Aguirre de Iztapalapa, que felicita y agradece por el trabajo realizado. Dadas las condiciones actuales, resultan un oasis, son mi único medio de información, y me emocionó mucho escuchar la voz la semana pasada de don Samuel Ruiz en la entrevista que radiaron la semana pasada, y nos pregunta si es posible conseguir una copia. Y otra cosa, ¿me pueden decir los datos del libro que están leyendo y si se puede conseguir? Bueno, el libro se llama Salvador Allende, una época en blanco y negro, edición de Fernando D. García y Óscar Sola, con el relato de Alejandra Rojas, el prólogo de Isabel Allende, y pues es cortesía del Instituto Salvador Allende Asociación Civil, y fue editado por El País y Editorial Aguilar también. Seguramente ahora en internet habría que buscarlo a través del Instituto Salvador Allende Asociación Civil. Y bueno, el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende se dirige a su pueblo por última vez. Entre el estruendo y el humo de las bombas, reafirma su decisión de no ceder ante la fuerza. Su imagen de casco y fusil entre las ruinas del Palacio Presidencial recorre el mundo y se transforma en un símbolo de valor y consecuencia. Un golpe militar ponía fin así a los 1000 días de la vía chilena al socialismo. Una de las empresas históricas más complejas del siglo, seguida con expectativa en todo el mundo, la experiencia chilena no pudo sobrevivir a una exacerbada oposición interna y a la polarización implacable de la Guerra Fría. La palabra o la imagen por sí solas no podría dar cuenta de la multiplicidad de actores, voces y gestos que dieron forma a este periodo vertiginoso. Salvador Allende, una época en blanco y negro, las integra en un relato visual en movimiento centrado en la figura del presidente Allende, un líder, un mártir, un mito. Pues es parte de este documento, lo que contiene, además trae fotos pues muy interesantes, muy importantes, pues vale la pena también conseguir, y que el día de hoy estamos recordando este acontecimiento del 11 de septiembre de 1973 en Chile. El movimiento de la izquierda revolucionaria no inventó la lucha de clases en el campo, solo hemos organizado y liderado las únicas formas posibles de movilización campesina dada la política agraria del gobierno. Miguel Enríquez, secretario general del MIR 1971, también documentado en este libro y con fotos, como les comento, también bastante interesantes, de los surcos, de cómo están sembrando en el campo. Nuestro pueblo no solo tiene hambre de pan, sino de la tierra donde se produce el pan. Día llegará en que sea posible nuestra aspiración, ni hombre sin tierra, ni tierra sin hombres. Salvador Allende también comentó esto. Soy un hombre que pasó por la universidad, pero he aprendido mucho más de la universidad de la vida. He aprendido de la madre proletaria en las barriadas marginales. He aprendido del campesino que, sin necesidad de hablar, me enseñó de la explotación más que centenaria, y he aprendido de las densas multitudes que han tenido paciencia para esperar. Salvador Allende, 1972, también viene en este libro. ¿Y con qué satisfacción yo puedo decir que aquí no hay un preso político, no hay un periodista perseguido, no hay un director de radio que pueda decir que hemos limitado su derecho a opinar como él quiera? ¿Con qué satisfacción puedo señalar el respeto más absoluto a las creencias? Salvador Allende, 7 de marzo de 1972. Compañeros, qué fácil es gritar, qué sencillo es decir, hay que armar al pueblo. ¿Qué me costaría a mí decirlo si me dejara arrastrar? Pero, compañeros, piensen ustedes, mediten la historia y piensen que las revoluciones no se hacen en función de un verbalismo que no tenga como arraigo la fuerza consciente, la voluntad disciplinada. Salvador Allende, enero de 1972. Bueno, pues entre tantas reseñas, fragmentos, la historia, está padrísimo la verdad este libro, Salvador Allende, una época en blanco y negro, que lo recomendamos ampliamente. Sin embargo, podemos escuchar más música para ya en un momento más pasar con nuestros compañeros oaxaqueños, pero esto se llama El Pueblo Unido. Ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Decide luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Nuestra felicidad y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha. forjando la unidad. De norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir, decide cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor. Ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido la la será ganado. El pueblo unido la la será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Gracias. Las 5 de la mañana con 49 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada, y también estamos en los 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal, recibiendo más llamadas esta mañana aquí en del campo y de la ciudad. Repetimos los teléfonos para que ustedes participen: 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, también tenemos una alada: 01 800 080 10 60. Llámenos como lo hace Juan Romero Perea de Miacatlán en Malacaxtepec, Momoxco, Milpa Alta. Y pues también dice que le gustó la entrevista que hubo ayer con Katy Mariel, que estuvo del grupo de estudios ambientales. Ahí es donde la puedes localizar, Juan Romero, también Juan Romero Perea, para charlar en el asunto que te interesa. Gracias por llamar. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco: hola mis hermanos, ¿cómo están? Quiero agradecer a Radio Educación y a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Agradezco el espacio por el cual nos permiten expresar nuestra inconformidad y preocupación por todo lo que tenemos en nuestro entorno ambiental. En Iztapalapa se considera la delegación más contaminada y sucia de la ciudad. Hay montañas de basura, pues que ya apesta por semanas acumuladas. La seguridad tanto de tránsito como la auxiliar es pésima, y lo peor es que las protestas y escritos a la delegación no tienen respuesta. Dan respuesta por escrito con promesas de solución que nunca se hacen. Saludos a Sergio y a su esposa Ángeles. Gracias, Arturito Hernández, por llamar. Y bueno, esto de las montañas de basura también depende mucho de nosotros como ciudadanos, que tenemos que reeducarnos en pues no tirar la basura en cualquier lugar, en la calle. Ahora que ha habido lluvias fuertes, pues se han taponeado las alcantarillas precisamente por la cantidad de basura que se arroja sin conciencia en la vía pública hay que también depositar pues la basura en su lugar. Braulio Herrera de Chalco, gracias también por llamarnos, Braulio. No traemos la agenda mexicana, Braulio, gracias por recordarnos también lo de la fecha mexicana. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que la represión económica en base a bajos salarios trae como resultado el empobrecimiento y el estancamiento de la economía nacional, impactando negativamente el consumo, la producción y la inversión en una forma muy grave al sector externo y la exportación de manufacturas. Hoy que el dinero se encarece y la volatilidad y la incertidumbre dominan en el ámbito mundial, Japón perdió, dice, al 7 de septiembre 90 mil millones de dólares de sus reservas. No vayan a sorprender al doctor Carstens por seguir jugando a la economía de casino, ahora que los neoliberales quieren volver a imponerlo como gobernador del Banco de México ante el desastre generado. Las cosas en México solo cambiarán por la fuerza de la razón y no por una razón determinada a fuerza de engaños y mentiras. Saludos a todos en el equipo de producción del campo y de la ciudad. Gracias también por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán comenta que los sucesos en Siria pueden ser porque era de los pocos países que no tenían deuda con los bancos mundiales. La pobre población ahora vaga por Europa. Los sucesos de Ayotzinapa están muy cerca de los sucesos mundiales, que son los recursos naturales, comenta Roberto Martínez en esta llamada. También ya agradecemos la llamada de Marta Aguirre. Y prácticamente vamos a despedir el tema de este acontecimiento histórico del 11 de septiembre de 1973 en Chile, con el discurso de la victoria de Allende, que solo dura 50 segundos, pero lo acompañaremos con la música de Carlos Puebla y los tradicionales, con elegía por Salvador Allende, y pues despidiéndonos de este acontecimiento importante para América Latina y la relación estrecha que también siempre ha existido entre el pueblo mexicano y el pueblo chileno, aunque algún presidente por ahí, expresidente Luis Echeverría, con toda la intención, yo creo que lo hizo, recuerdo aquel mensaje cuando visitó Chile y dijo: México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Y bueno, pues desde ahí para acá como que no nos ha ido muy bien. Sin embargo, bueno, vamos a despedir el tema con el discurso de la victoria de Allende y la elegía por Salvador Allende, para ligar con el himno nacional mexicano, y posteriormente ya pasamos con nuestros invitados, amigos oaxaqueños que están esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Llena de luz clara y pura. tendrán razones, tuvieron que usar la fuerza. ¡Ay, Salvador Allende, Salvador! De tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso. A 6 de la mañana con un minuto del campo y de la ciudad en Radio Educación. Agradeciendo su participación, les recordamos las líneas telefónicas para que ustedes nos llamen. Está Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas. 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a la LADA 01800-080-1060. Contamos también con un correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com. Y bueno, estamos recibiendo llamadas como la de Jorge Isaac Suárez de Milpa Alta. Felicita por el programa del campo y de la ciudad. Dice que la semana pasada escuchó la entrevista a don Samuel Ruiz. Era increíble su elocuencia y el programa también de ayer le gustó mucho con Katy Mariel y su lucha contra los transgénicos. Los felicito por la información. Los escucho desde hace años cuando estaba Emilio. Y nos dicen que se cortó la llamada. Y por cierto, pues en noviembre próximo, el 10 de noviembre, se estarán cumpliendo 10 años de que nuestro compañero Emilio Ebergengui nos dejó físicamente y tenemos que preparar por ahí algo, a ver qué se nos va ocurriendo para recordarlo, por supuesto, siempre con mucho cariño y admiración. Alejandro Pérez de Iztapalapa, quiero expresar mi admiración por el programa del campo y de la ciudad. Insisto que el programa sea diario o se retransmita en otro horario. Y podrían repetir el nombre del libro que están leyendo. Con todo gusto, antes de terminar con el tema de Salvador Allende, te damos el título del libro porque ya lo estábamos guardando. Salvador Allende, una época en blanco y negro, edición de Fernando D. García y Óscar Sola, con el relato de Alejandra Rojas y el prólogo de Isabel Allende. Y este libro pues fue cortesía del Instituto Salvador Allende, Asociación Civil, editado por El País y Editorial Aguilar también. Y bueno, aquí tenemos físicamente, muy muy bonito el libro, afortunadamente. La señora Silvia Pérez de San Pedro Mártir, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, y comenta que allá en Tlalpan pasa lo mismo que en Iztapalapa, los delegados son gente pues que venden al pueblo y nos traicionan, no responden, dice, a nuestras demandas. Aquí en San Pedro Mártir funcionaba una ruta de RTP, ahora ya la quitaron y metieron pues rutas particulares que se han adueñado y no nos conviene, este transporte es más caro, invaden el lugar de la zona de RTP de las rutas y no les permiten tomar pasaje. Gracias por llamar de San Pedro Mártir también. Tenemos la llamada de Budelia Nieto Escobedo de Coyoacán. Saludo para Marco y para Sergio de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, ANEM, que celebra su segunda Asamblea Nacional el próximo sábado 12 en la Universidad Obrera de México, esto en la calle de San Ildefonso número 72, en el centro. Será de 9 a 16 horas. Habrá un pequeño festival político-cultural de 16 a 18.30 horas. Participarán, entre otros, el Ballet Regional Quetzales de la maestra Diana María Nieto, y esto es a la memoria también del compañero presidente Salvador Allende, y habrá muchas actividades más. Hay un teléfono para más informes, 55 13 86 63-74, 55-13-86-63-74. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán, gracias por su trabajo y esfuerzo, por ser un enlace de comunicación entre el campo y la ciudad, por la valiosa información y análisis que brindan miércoles y jueves. Les deseo que el equipo del programa gocen de buena salud. Muchas gracias, profesora Mercedes Macías Monroy. Y bueno, hay más llamadas, los invitamos a que sigan participando. Sin embargo, es momento también de entrar con nuestros siguientes invitados, que pues llegaron desde tempranito, y son las comunidades de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, que se han caracterizado por sus bandas de música, y bueno, San Melchor Betaza no es la excepción. En nuestros pueblos se dice que un pueblo sin banda es un pueblo sin alma. San Melchor Betaza está situado a 150 kilómetros de la ciudad capital y a 1200 metros sobre el nivel del mar. La banda de música de San Melchor Betaza, radicada en la Ciudad de México, fue fundada a mediados de 1971 por el maestro José Ventura Gil, con la colaboración de los músicos Hipólito Frías Sebastián, Julián Cruz Diego y Aurelio Bolaños, con el objetivo de preservar las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad. La banda de música constituye uno de los medios para manifestar nuestra identidad cultural. Nuestra banda de música se caracteriza por ser una banda comunitaria. Desde sus inicios, la banda ha participado en diversas actividades con las comunidades oaxaqueñas radicadas en el Valle de México y para nuestra comunidad de origen en forma de tequio para amenizar las fiestas patronales. En el mes de febrero al santo patrón San Melchor y en diciembre a la Virgen de la Soledad. Hoy en día la banda de música de San Melchor Betaza está conformada por la cuarta generación de músicos descendientes de San Melchor Betaza, quienes se integraron en el año 2007. A casi 40 años de su creación, esta banda pues grabó el primer material discográfico, que son dos discos editados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que hoy estaremos invitando y disfrutando aquí en el campo y de la ciudad. Pero además de estas fiestas, ahora se están atreviendo, con motivo de las fiestas patrias, a un convivio betaceño al cual nos vienen a invitar para el próximo 15, es el 15 de septiembre, en la colonia Pantitlán, en donde están ubicados prácticamente esta comunidad de amigos oaxaqueños de San Melchor Betaza. Para hablarnos de esto están con nosotros René Miguel Guzmán, vocal, Omar Alejo, secretario, Víctor Godínez, presidente, y bueno, nuestro amigo, también compañero promotor cultural y que es vecino de la zona, Ezequiel Castillo, que ya está con nosotros, con décimas también sobre la independencia de México. ¿Qué habrá en este convivio betaseño? ¿Cómo es que se ha logrado reunir y conservar esta banda y esta comunidad oaxaqueña en esta colonia de la Ciudad de México? Bueno, buenos días. Buenos días. Pues sí, nosotros, pues ahora sí que, como originarios de San Melchor Betaza y algunos que son descendientes de ese pueblo, pues siempre nos ha gustado y nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros padres, esta tradición, esta convivencia entre nosotros. Nosotros siempre hemos estado pues unidos como como pueblo, como prácticamente somos una familia en esa comunidad, y pues siempre hemos estado al tanto de conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sobre todo lo que es la música, ¿cómo se llama?, la danza y nuestra lengua, que siempre hemos querido que se conserve. Y ahorita usted decía que es la cuarta generación. Realmente ya está saliendo la quinta generación de este... ¿Se conserva el zapoteco? ¿Hablan todavía algunos compañeros del zapoteco? Algunos, y algunos jóvenes que vienen de familias completamente fomentando el dialecto. Es un dialecto, muchos todavía lo conservan. Y la mayoría, en general, casi todos, lo entienden. Prácticamente le llamamos nosotros idioma al zapoteco, tiene sus variantes dialectales, ¿verdad? Pero claro, es un idioma. Padiush vinigulash, por ejemplo, ¿verdad? Podemos saludar. Algunos de ustedes hablan, nos podrían decir algo en zapoteco. Bueno, sí, bueno, nosotros decimos padiush vinigulash, o sea, buenos días paisanos, ¿no? O sí, sobre todo es buenos días paisanos. Axuare, ¿cómo están? Está Gokre, ¿cómo les ha ido? O algo así. Es el zapoteco. Sí, nosotros estamos luchando también ahorita, nuestro centro cultural que hemos formado, estamos queriendo conservar la música, la danza, y en un futuro queremos también hacer algo por conservar nuestra lengua y enseñarle a nuestros ahora sí que en nuestros descendientes que vengan. ¿Cuáles son los objetivos de este convivio betaseño para el próximo 15 de septiembre? ¿Por qué se hará este convivio y quiénes están invitados? Buenos días. Mira, a este convivio está invitado el público en general. Se trata de convivir con nuestros paisanos, que conozcan nuestras tradiciones y costumbres. El motivo principal por el que hacemos este convivio es para recaudar fondos para la banda San Melchor Betaza, radicada aquí en la colonia Pantitlán de la Ciudad de México. En realidad nosotros ocupamos estos fondos porque, como dicha banda es comunitaria, no recibimos otros recursos más que el apoyo de la misma comunidad. Y entonces ahorita pues necesitamos nosotros recursos para reparar instrumentos, transportación de los músicos cuando acuden a alguna festividad por invitación, o llega a pasar que en los velorios, entonces nosotros acudimos con mucho gusto a apoyar a toda esta gente, pero no tenemos recursos para financiar nuestra transportación, gastos inclusive hasta para la enseñanza de los nuevos alumnos. Estos nuevos alumnos acuden también a nuestro nuevo centro cultural. Bueno, lo estamos llamando centro cultural, pero esta casa ya la hemos tenido desde hace muchos años. Muchos años. Es la casa en donde reciben cómo se, la capacitación, donde les enseñan a tocar música. Y ahorita el principal motivo es para esto, recaudar fondos para que continúe la banda. ¿En qué lugar se llevará a cabo esta actividad y cuál es el costo, la cooperación que están ustedes pidiendo? Es una cooperación de 20 pesos por persona, y estamos en la privada 21, entre la calle 6 y la calle 7 de la colonia Pantitlán, en la delegación Iztacalco. ¿Cerca del metro Pantitlán? Seis calles del metro Pantitlán, a 10 minutos prácticamente de... Y allí estará tocando la banda. Efectivamente. Pues vamos a disfrutar también esta mañana de la banda de San Melchor Betaza. ¿Qué les parece si escuchamos algunas piezas? Son muy largas, pero pues vamos a escuchar algunos fragmentos de esto que se llama Raíces Betaceñas. Un número uno, Gonzalito Arteaga, por favor. Thank you. la banda de música de San Melchor Betaza, Raíces Betaseñas, estamos escuchando. Y bueno, son piezas muy largas, estábamos comentando aquí. Esta, por ejemplo, dura 13:32, la número 1. Luego hay una de Sones y Jarabes de mi Tierra, que dura 21 minutos. Y pues es un fragmento para ambientar precisamente este convivio betaseño que celebrarán el 15 de septiembre en la colonia Pantitlán. ¿Cómo se fue dando que los amigos de Betaza se fueran pues llegando y dándole ese ambiente de pueblo del que habla Ezequiel Castillo a la colonia Pantitlán? Lo ha pasado en otras colonias, incluso le han puesto San Miguel Teotongo, es otro caso pues muy clásico, de que incluso le pusieron como el nombre del pueblo, llegaron los compañeros de Teotongo y hablando el chocholteco todavía por ahí en esta zona. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se fue dando este convivio y este acercamiento de oaxaqueños betaseños en la colonia Pantitlán? Bueno, pues cuando los primeros betaseños que salieron de pueblo para buscar una mejor condición, pues llegaron precisamente a algunos lugares a trabajar. Y en este lugar, en la colonia Pantitlán, habían terrenos, era prácticamente deshabitado el lugar, y ahí empezaron a llegar los primeros betaseños, y de ahí llamaron a otros que decían, pues aquí hay terrenos, oportunidad de adquirir un terrenito para poder vivir acá, y se fueron llamando entre ellos, fueron ahora sí que recomendándose el lugar, ¿no? Aquí hay este lugar, aquí fueron adquiriendo todo su terreno, y francamente, pues ahora sí que los betaseños han sido personas muy trabajadoras, siempre han buscado una manera, han luchado mucho por salir adelante, y siempre han pues ahora sí que luchado por tener sus bienes, ¿no? Sus cosas, hacerse de sus cosas. En este caso, pues fue eso, que unos se llamaron a otros para poder adquirir terrenos, porque eran terrenos prácticamente vacíos, no había casas ahí. Era un llano. Le llamaban llano. Y entonces ahí fueron adquiriendo, se llamaron, como somos prácticamente familiares, la mayoría somos familiares, entonces fueron llamando que al primo, que al hermano, que al tío, que ya ahí, así fue como empezaron a formarse, y de ahí surgió, ya que una vez estaban juntos, surgió la idea de formar la banda, reproducir las tradiciones y costumbres de Oaxaca, entre ellos el idioma zapoteco, afortunadamente, y la banda de música, que es excelente, que se conserve, y ojalá pues algunos amigos puedan asistir, porque con los 20 pesitos de entrada es una forma de apoyar a la banda, porque ahora pues los instrumentos están muy caros, reparaciones. ¿Qué más habrá? Además de la banda, se bailará seguramente con la banda de Betaza, pero ¿qué podremos disfrutar? Bueno, en esta parte del alimento podremos disfrutar de las tradicionales tlayudas, el champurrado, los tamales betaseños, va a haber de amarillo y de mole, las bebidas tradicionales, ¿no? Como el mezcal. Sí, es lo que buscamos, es preservar todo, tanto costumbres, gastronomía. Y habrá también una danza que es representativa del pueblo, que es Sones y Jarabes de Betaza. Y que va a ser integrada por jóvenes. Por jóvenes que vienen surgiendo, se vienen organizando también en esta parte de la danza. Porque hay que recordar que no solamente músicos es lo que procura preservar la tradición oaxaqueña, sino también los danzantes. Entonces es a partir de las 20 horas. Así es. Entrada 20 pesitos. ¿Y qué será, toda la noche o hasta que el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante, sí. Así es. El metro lo cierran temprano, pero algunos amigos pues a lo mejor pueden ir en carro, se pueden quedar hasta que amanezca, ¿no? Así es. Ahí siempre serán bienvenidos todos, sí. Todos aquellos que lleguen tendrán un lugar para poder pernoctar. Repítanos la dirección, por favor. en donde será esta actividad, o si hay algún teléfono para más información. Sí, es privada 21, lote 10, entre calle 7 y calle 6 de la colonia Pantitlán, delegación Iztacalco. Bueno, se pueden comunicar conmigo, que es en el celular del 55 85 70 39. Otra vez, por favor. 55 85 70 39 42. René Miguel Guzmán, que es vocal de esta organización de betaseños, amigos zapotecos radicados en la colonia Pantitlán de la Ciudad de México. Y bueno, ahí se estará dando el grito el próximo 15 de septiembre. Sí, prácticamente. Ahora viene un compañero promotor cultural que él es de Tamaulipas. Yo no sé cómo estás conviviendo acá también en la Pantitlán con los amigos oaxaqueños. Soy huasteco zapoteco, Sergio. Huasteco zapoterco, porque claro, es Ezequiel es medio zapoterco también. Gracias por acompañarnos, Ezequiel, y haber traído a los compañeros. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo llegaste tú a esta comunidad y también de la colonia Pantitlán de oaxaqueños? Me haces una pregunta muy muy muy rica, Sergio. Cuando yo platico de la colonia Pantitlán, su nombre es Colonia Agrícola Pantitlán. Y lo que comento es que verdaderamente la vocación agrícola de la colonia no la ha perdido. Hablaban del llano. Eso significa que debió haber habido sembradíos. Bien, una segunda etapa en esa vocación agrícola de la colonia es sembrada por fábricas. Se abundaron mucha zona industrial ahí en la colonia Pantitlán, pasando el metro. Pero actualmente esas fábricas ya han sido quitadas, han sido evolucionadas, han cumplido su ciclo. Los predios han sido comprados y ahora está sembrada de condominios. Y yo llegué por uno de esos condominios allí a la colonia agrícola Pantitlán. Y también les comentaba que por esos días, por mi trabajo, yo visité Villa Alta, Oaxaca, y la comunidad de Santa María Temazcalapa, para ir a hacer algunos arreglos de energía eléctrica allá para sistemas de telecomunicaciones. Y a mi regreso me tocó pasar a San Melchor Betaza, y también ahí vimos otro pequeño arreglo que había que hacer, y fue como conocí San Melchor Betaza. Y de pronto ya me encuentro yo inmerso, porque vivo en esa callecita de la privada San Luis. Y pues ya empiezo a convivir con ellos. Y finalmente, Sergio, los aspectos culturales nos acercan, nos hermanan, donde quiera que haya música o una manifestación. Y fue de la forma en que yo me acerqué a ellos, y a ellos les llamó mucho la atención que yo, no siendo de Oaxaca, conociera San Melchor Betaza. Y eso me abrió las puertas, y ya decirles que ciertamente yo he andado por allá. Y ya a partir de eso ha habido un acercamiento. Y también con la banda, he tenido la satisfacción de que cuando tienen eventos formales la banda, ante la delegación o ante alguna autoridad, me han invitado para que yo sea el presentador de la música de la banda de Oaxaca. Y pues me siento muy muy satisfecho, muy honrado, distinguido de esas consideraciones. ¿Qué características tiene la colonia Pantitlán al estar conviviendo entre paisanos, entre oaxaqueños? Porque luego hay colonias en la Ciudad de México pues muy áridas, muy alejadas, huraños. Sí. Sin embargo, aquí, ¿qué características le da el que estén estos compañeros de Betaza en esta colonia Pantitlán? Bien, pasa algo. Cuando uno llega a visitas un pueblo, casi siempre tú vas a ver lo que la gente del lugar ya no ve. Entonces, yo me he encontrado con esa satisfacción de, al llegar a la colonia Pantitlán, desde los viernes por la tarde, sábados y domingos, yo me digo, yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en algún pueblito que no sé cómo se llama, pero no es México. Y ese pueblito, pues sí, es la colonia Pantitlán, y que toda esa alegría, porque está manifiesta de los viernes en la tarde, de que tú ves a los niños, yo digo a veces que es una colonia bicicletera. De por sí hay abundan las bicicletas, pero todavía en los días libres más, y se percibe una alegría, se percibe también el saludo en las calles. Y eso lo da la comunidad, esos valores. Y ese respirar, esa tranquilidad de pueblo, pues te evoca a que no estás en la Ciudad de México, pero que a la vez es muy grato saber que lo puedes vivir en un punto de la Ciudad de México, que es la colonia Pantitlán. Y ahí pues es la reunión a la cual están invitando prácticamente a todo el público para el próximo 15 de septiembre. Pues estará amenizada con la banda de San Melchor Betaza que estamos escuchando esta mañana. ¿Cuántos integrantes son de la banda? Alrededor de unos 25. 25 músicos aproximadamente. Pues ya simplemente el ir a disfrutar de la música de la banda valdría la pena a partir de las 20 horas. Entrada 20 pesos. Y pues es en la Casa de los Músicos, que está en la privada 21, lote 10, entre calle 7 y calle 6, en la colonia Pantitlán. Algo muy importante que yo observo por lo que han estado comentando, que se conservan las tradiciones, las costumbres, la banda, es por el tequio. Así es. El tequio que ustedes siguen aportando. Háblenos un poquito, para los que se nos ha olvidado, el tequio, porque si... todos diéramos tequio en México sería otro, como comentaba Ezequiel Castillo, si hubiera realmente un tequio entre los mexicanos. ¿De qué se trata el tequio y cómo lo han manejado allí en esta comunidad de la colonia Pantitlán los amigos zapotecos? Bueno, el tequio lo estábamos comentando hace un momento también, es una forma de servicio a la comunidad. Tradicionalmente es una forma de servicio a la comunidad, ¿no? Cumpliendo cierta edad, los jóvenes tienen que cumplir con un servicio dentro de la comunidad, dentro del pueblo. Pero nosotros lo hemos llevado más allá, o los paisanos, nuestros ancestros lo han llevado más allá de simplemente la comunidad. Y hoy en día el tequio es una forma de colaboración entre las comunidades, entre los paisanos, entre las mismas personas. Es una forma de apoyar a las personas. Nuestra comunidad siempre ha estado unida, siempre ha colaborado, y este tequio es una forma representativa de hacerlo. El tequio, ese servicio, digamos, nos ha llevado a estar cada vez más unidos, que siempre hemos estado unidos. El tequio nada más se lleva a cabo en el pueblo de San Melchor Betaza, sino en todo lo que es la Sierra Juárez, en todo lo que es la Sierra Zapoteca e incluso la Sierra Mije. El tequio en sí es intercambio de trabajo, de servicio. Por ejemplo, la banda del pueblo va a otro pueblo, lleva su música, ameniza la fiesta y todo, y después esa banda del pueblo donde fue a tocar ahora le regresa el servicio. Y eso también lo hacemos aquí, la banda de aquí de Betaza que está aquí en Pantitlán. Hemos intercambiado con otras comunidades que también se encuentran aquí en México. Pues vamos a disfrutar de la música de la banda de San Melchor Betaza, una pieza musical más, y pues está solo un ejemplo de lo que podrán disfrutar si van el 15 de septiembre a la colonia Pantitlán con los amigos que están ahora en el programa, los amigos betaseños. Esto se llama Amar y Vivir, con la banda de música de San Melchor Betaza, radicada en el Distrito Federal. Thank you. 6:39, 6:39 del campo y de la ciudad, recibiendo más llamadas. Vamos a dar salida y escuchando y disfrutando la banda de música de San Melchor Betaza, Amigos Zapotecos, que ya me están proponiendo aquí que a ver qué día viene, a lo mejor puede venir la banda acá un domingo a tocar, ¿verdad? Ya nos pondríamos de acuerdo, vamos a platicarlo. Ángel Roldán dice que en las montañas de basura se acumula la propaganda del gobierno. Felicidades a Sergio, que nos ha hecho vibrar con la memoria de Salvador Allende. Gracias, Ángel Roldán, por llamar. Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra. Les agradezco que recuerden el golpe de Estado perpetrado por la CIA y el gobierno norteamericano en contra del pueblo chileno, que además tuvo como consecuencia la imposición de una dictadura cruel y perversa que agobió al pueblo chileno durante casi 30 años. Gracias a todos por su labor. Y dice que también allá en Manchester, el 26 de septiembre, proyectarán el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, dirigido por Javier Robles. Será a las 6 de la tarde en el Centro de Filmación Artística. Los mexicanos que vivimos en el extranjero no vamos a dejar solos a nuestros compatriotas en México. Gracias por ese tequio también, Mari Carmen Cárdenas, que ustedes hacen desde el extranjero, y es mutua la solidaridad hacia ustedes. Doña Basilisa Ángeles de Iztapalapa, escuchando las noticias, dice: es muy importante todo. Ojalá nos regalaran más tiempo para el programa del campo y de la ciudad, es necesario. Abrazo para todos y que nuestro programa siga adelante. Gracias, doña Basilisa. Librada Hernández de Jalostoc, los saludo y felicito por este cúmulo de información para la vida de los ciudadanos del mundo. Me pregunto, ¿en qué otro programa escuchamos esta información? Solo aquí, qué cosa maravillosa, dice. Y pues también dice que en otro orden de ideas, las inundaciones son nuestra culpa por tanta basura que tiramos. Gracias, doña Librada. María Isabel Zavala, ¿qué posibilidad hay de obtener una copia del programa de la semana pasada de don Samuel Ruiz? Bueno, pues son muchos los amigos que ya nos están pidiendo copias. Sí, vamos a tratar de subirlo al podcast en la página de Radio Educación, y también allí ya lo pueden ustedes bajar. Hay otra página por ahí del Frente de Medios Libres y Alternativos, FENCAI, y también ahí está, también allí lo pueden ustedes escuchar y bajar, pero pues vamos a ver si hay más intención de copiado. A lo mejor tenemos que hacer algunos discos, algunas copias, ya lo estaremos informando, pero mientras tanto en el podcast de Radio Educación vamos a subirlo para que ustedes puedan disfrutar de este programa especial que transmitimos la semana pasada de don Samuel Ruiz. Roberto León de Iztapalapa, buen día, hermanos. Dice que la Casa del Libro Tres Tecolotes los felicita por el arduo trabajo. Les pedimos a las autoridades de Radio Educación que amplíen una hora más el programa del campo y de la ciudad. Les recordamos a todos los interesados en la cultura y filosofía náhuatl que continuamos los sábados a las 12 del día en Plaza Tolsá, frente al Palacio de Minería. Este sábado veremos Liderazgo Tolteca, una visión actual. Para más informes pueden comunicarse al 15 46 30 36. Gracias, Roberto. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, buenos días al colectivo que hace posible este programa del campo y de la ciudad y que vincula a las diferentes voces de la sociedad. Gracias por los programas especiales pregrabados que últimamente hemos escuchado y que, a juicio de este radioescucha, dices, pues son materiales dignos de volver a escuchar en este segmento del programa de los jueves. También deseo invitar a todas y todos los educadictos, dice, al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto Huautli, que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre a las 10 horas en Turyehualco, Xochimilco. Ándale, querido radioescucha, dice, anímate a compartir con nosotros tu palabra en torno a los temas siempre importantes sobre la alimentación. Para más informes llama al teléfono 58 51 6647. Y recuerda que también somos lo que comemos. Va un abrazo para todos y el saludo cordial de este amigo. Igualmente, gracias. Don Eduardo Bustos, qué gusto, maestro, dice, de San Pedro de los Pinos, invita para este próximo sábado al Museo de Culturas Populares a la presentación del libro Un Huapango de Animales, con la participación del trío Aguacero y tríos invitados. Comenzará a las 5 de la tarde, entrada libre, los esperamos. Y bueno, nos recuerda que el Museo Nacional de Culturas Populares está ubicado en la avenida Hidalgo 289 del centro de Coyoacán. Saludos a Sergio Canales de parte del tío Aguacero. Igualmente, don Eduardo Bustos, gracias. Edgar Anaya, qué gusto también que nos llame don Edgar Anaya. Invita a la Feria de la Pera en San Pablo Totepec, en Milpa Alta. Se va a realizar del 12 al 16 de septiembre en la Plaza Cívica de este pueblo originario. Se hace una venta de alimentos elaborados con las peras que crecen en las huertas del pueblo, como agua, dulces, panes, pay de pera y otros. Muchos productos son frescos, sabrosos y nutritivos. Además, se puede conocer el cuartel zapatista, donde ratificó Zapata el plan de Ayala y que es hoy un museo. ¿Cómo llegar? En el metro Tasqueña sale un micro a San Pedro Actopan y allí se toma un taxi que hace 10 minutos a San Pablo Totepec, y también en Xochimilco salen microbuses. Y si no, Edgar también por ahí creo que va a llevar a gente, lleva un recorrido siempre a la Feria de la Pera. Felicidades porque continúa la labor de la Feria de la Pera. La señora Ríos dice, está terrorífico la situación que vivimos en el país, apaguemos la tele y no vayamos este 15 de septiembre al Zócalo. La televisión ha hecho más ignorante a la gente. El panorama es oscuro. El capitalismo es salvaje. Tenemos que unirnos con los maestros. Y dice que si pueden dejar algún contacto los amigos de Betaza. En este país no hay justicia. Hay que leer, comenta la señora Ríos. Pues nuevamente vamos a darles el teléfono y repitan por favor los datos de la actividad que tendrán ahí los amigos betaceños en la colonia Pantitlán. Sí, el teléfono donde nos pueden contactar sería 55 85 70 39 42. Un servidor, René, puedo atenderlos y pues cualquier información conmigo. O si no, los esperamos en la privada 21 Lot de 10, entre calle 7 y calle 6 de la colonia Pantitlán, delegación Iztacalco. Empezará a las 8 de la noche el convivio. Muy bien, para la señora Ríos, pues ahí están los datos, gracias. También nos llama Rogelio Valderas y Berta Hernández de la colonia del Valle. Los mando felicitar por su excelente programa del campo y de la ciudad, que semana con semana los escuchamos. Somos una pareja ya estable de folclor nacional, y no sé si ustedes estén promoviendo o conozcan el evento del sábado entrante en el Teatro de la Ciudad. Sigan luchando por este México nuestro, sigamos peleando por este México que nos quieren quitar. Saludos. Gracias. No tenemos información. Si alguien del público sabe, ojalá nos pueda llamar. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, dice que hoy jueves 10 de septiembre tendrán junta en el mercado Corpus Christi, que está a la salida del Metro Observatorio o Tacubaya. En el paradero, los camiones o microbuses deben decir Santa Lucía. Se tratará sobre la problemática de los mercados, en lo particular y lo nacional. Además, pedimos a las autoridades de Radio Educación más tiempo para el programa o su repetición. Felicidades al equipo, Marco y a Sergio y a Ángeles. Gracias por llamar. Híjole, muchísimas llamadas. Gloria Albarrán, de Catepec. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad, y al equipo. Gracias, Sergio, por difundir la cultura del país y ahora la de Oaxaca. La música está muy bonita. Mi admiración para la comunidad zapoteca, que se mantiene unida con sus tradiciones. Los mandan felicitar. Hay muchas más llamadas por acá todavía. Y tengo todavía a Gabriel San Vicente con la sección de los niños. ¿Cómo le haremos? Pues vamos con una décima, ya prácticamente despidiendo a la comunidad de Oaxaca, radicados en la colonia Pantitlán, con Ezequiel Castillo. A propósito de estos días de septiembre, en el rincón de la décima se han escrito varias décimas en torno a las fiestas de independencia y a los personajes de independencia. Así es. Sergio, se están cumpliendo 5 años de la edición del libro, Libro del Bicentenario. Ese libro al que convocó Ulises Trejo Amador a muchos versadores y respondimos 16 versadores, 13 que cultivan el son jarocho, y 3 que cultivamos el son huasteco. Y entonces, en este libro que está vigente y que también hace un momento habló el maestro Eduardo Bustos Valenzuela, él nos hizo el favor de presentar este libro en la Casa de Cultura de Tamaulipas, y el maestro Bustos señaló esa vez muy emocionado, dice, es que las enseñanzas que este libro tiene debe de ser un texto obligatorio en las escuelas para que aprendamos la historia. Por otro lado, todo lo que hemos estado comentando aquí de las tradiciones, de las costumbres de San Melchor Betaza, precisamente Eduardo Bustos Valenzuela en su libro Cantares de mi Huasteca tiene una frase preciosa en la que dice que las costumbres de una región, y las costumbres y las tradiciones de una región son los pilares de la cultura de un país, y eso estamos haciendo, maestro Eduardo Bustos. Muchas vamos gracias. Con la décima, vamos la a darle porque el tiempo nos está bueno, ganando. Sí, aquí está, de don Julián Tello Sánchez. Pancho Villa quiero ser, apretarles el pescuezo, hoy nomás quieren el hueso para mantenerse de él. De los hombres de Zapata soy un fiel admirador, que al diputado hablador se le cuelgue de una reata. Viniéndonos más para acá, creo que no valen la pena, es una larga cadena de ladrones por acá. ¿Para qué bicentenario si el pueblo de hambre se muere? Pero lo que más nos hiere es que digan lo contrario. Por eso con pesadumbre, ¿a dónde quedaron estas gloriosas luchas y gestas? Hoy nomás hay podredumbre. Pues este es un ejemplo, Sergio, de la inconformidad que manifestó en esa ocasión, pero que esa inconformidad sigue presente, sigue vigente, con un tremendo desencanto social, Sergio. Sin embargo, a pesar del desencanto, pues nosotros también vemos encanto por las actividades dentro de la tragedia del pueblo mexicano. También hay fiesta y los queremos felicitar por ese tequio y por mantener viva esta banda y este convivio que harán el próximo 15 de septiembre. A pesar de las situaciones difíciles, cuando los pueblos están organizados, las comunidades se organizan, se pueden hacer muchas cosas. Felicidades por conservar la banda de San Melchor Betaza. Estaremos transmitiéndola próximamente en el programa. Y pues ya nada más, recuérdenos por favor el teléfono para el convivio betaseño o algo que se nos haya pasado por ahí, alguna información que haya faltado. Es todo, nada más lo único que sí, pues hacemos una invitación a todo el público, a los que no nos conocen, y pues que vengan a conocer nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra música y todo. Y pues están invitados todos. Sonia Sánchez dice que si podrían repetir la información de la banda de Betaza, el teléfono de para ir al festejo de esta banda de Betaza el 15 de septiembre. Nuevamente el teléfono. Sí, 55 85 70 39 42. Gracias. María del Socorro Moya de Río Verde, San Luis Potosí. Se escucha con dificultad la señal de Radio Educación. Durante el día se pierde la señal. Lo he reportado, pero pues no le han hecho caso. Felicita a Marco y a Sergio por sus programas. Y pregunta por el programa pasado de la entrevista a Samuel Ruiz, transmitido el jueves pasado. ¿Cómo puedo obtener una copia? Bueno, en el podcast vamos a tratar de subirlo para que de allí lo puedan bajar. Pero Demian también nos llama y dice que en la página Radio La Nueva República, en el buscador de la página, se puede poner del campo y de la ciudad, y allí van a encontrar los programas y los pueden bajar. Allí está el de la semana pasada de don Samuel Ruiz. Saludos. Bueno, es una de las páginas que sube este programa también, FENCAI, el Frente de Medios Libres y Alternativos. Parece que por ahí tiene un archivo de los programas que hemos transmitido últimamente, grabados especiales. Rafael Rodríguez de Iturbide, Guanajuato, felicitaciones por el programa. Qué padre, qué andas por allá. Rafael, gracias por llamar. Marta Aguirre pregunta de nuevo si es posible una copia del programa de la semana pasada de la entrevista a Samuel Ruiz. Gracias. Bueno, ya está en el podcast de algunas páginas, pero si es necesario, pues a lo mejor tendremos que hacer algún copiado y ya nos pondremos de acuerdo cómo conseguir los discos. Martín Catalán, saludos al programa. Dice a Sergio si le puede dejar de favor la copia del disco de En Convenios, para pasar a la brevedad posible. Saludos a todos. Ya te lo dejamos ayer, el disco. También nos pidió un disco de Carlos Montemayor, que también está en la página. Los invitamos a que escuchen los discos en el podcast de Radio Educación y del Campo y de la Ciudad. Y bueno, pues gracias, amigos betaseños, por haber venido. René Miguel Guzmán, Omar Alejo, Víctor Godínez y Ezequiel Castillo. Que les vaya muy bien en el convivio del 15 de septiembre con la banda, que continúe por muchos años la banda de San Melchor Betaza. Y en esta parte final del programa, tenemos la presencia de nuestro amigo colaborador Gabriel San Vicente con la sección para los chavitos y las chavitas. Adelante, Gabriel. Pues qué tal, buen día. Pues invitándolos para el próximo domingo allá en Los Pirules, que vamos a estar el son de la ciudad, preparándonos para un viaje que haremos en breve. Y también invitándolos para el próximo sábado, 12 de septiembre, a las 8 de la noche, al concierto íntimo con Brenda Cervantes, un evento que hemos realizado ya de tiempo atrás, que va y va poco a poco jalando, porque tiene un costo de 100 pesos, una cooperacha de 100 pesos. Todos esperamos. ¿En qué consiste? ¿Quién es Brenda Cervantes? Es una cantautora de hace muchos años que se dedica a la música para niños, que ese es el fin del concierto íntimo, motivar y fomentar la canción, la música para niños. Y va a estar con nosotros, con su grupo. Va a ser un evento bonito y traemos una grabación de una canción que hace con este grupo de cuatro mujeres. Son cuatro mujeres. Y a ver qué les parece, los esperamos allá en el concierto íntimo, 56 54 18 26. ¿Otra vez el teléfono? 56 54 18 26. Y pues prácticamente con esta sección para los chavitos y las chavitas, son para los escuintles de Son de la Ciudad, en esta ocasión con Brenda Cervantes, pues nos vamos a despedir. Vamos con la sección, por favor, Gonzalito Arteaga. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son palos escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como se... Burum burum burum nasha, burum burum burum nasha, burum burum burum nasha, burum burum burum nasha, burum burum burum nasha, burum burum burum nasha, burum burum burum nasha. Señor Don José, señora María, han nacido en Lima el niño. muy alegre. El sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Alegres cantan y brincan los escuincles. Gracias a todos por su participación. A nombre del equipo del campo y de la ciudad, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, les deseo Intlaneshtia Intonatiuf, que su sol sea brillante.